Seguimos en vivo a esta hora, 8 de la mañana con 10 minutos. Saludamos a nuestros queridos oyentes, a los comerciantes que están iniciando actividades, a empleados municipales, a distintos trabajadores de la actividad social, comunitaria, trabajadores de la salud pública, al personal de seguridad, a los transportistas, a todos ustedes. Muy buenos días. 8 de la mañana con 10 minutos. Con 3 condenas a prisión perpetua concluyó el 14º juicio de lesa humanidad de Córdoba. El Tribunal Oral Federal número 2 dictó la pena máxima para Carlos Alberto Giannicelli, Yamil Jabur y Juan Eduardo Ramón Molina. Mirta Graciela Antón fue condenada a 15 años de prisión y Raúl Alejandro Contreras a 7, mientras que Ana María Rijuto de Oliva Otero y Adela María González fueron absueltas. En la mañana de ayer, el Tribunal Oral Federal del Parque Sarmiento dictó sentencia en el 14º juicio por crímenes de lesa humanidad juzgado en la provincia de Córdoba con prisión perpetua para Carlos Alberto Giannicelli, Yamil Jabur y Juan Eduardo Ramón Molina, 15 años de prisión para Mirta Graciela Antón, 7 para Raúl Alejandro Contreras y 2 absoluciones. Se juzgaron crímenes ocurridos durante la última dictadura en Córdoba, privación ilegítima de la libertad, imposición de tormentos, homicidio, supresión del Estado civil, alteración del Estado civil y sustracción de una niña entre los años 1978 y 1979. De las 14 víctimas, 7 siguen desaparecidas. Los 5 imputados que recibieron penas de prisión son ex policías del Departamento de Informaciones de la Policía de Córdoba. La sentencia fue acompañada en la puerta por una actividad cultural que contaba con una importante participación de gente, una radio abierta que permitía seguir la instancia definitiva a través de una pantalla gigante. Y bueno, vamos a tratar de establecer comunicación telefónica con Emiliano Salguero, quien es integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba Capital y también ha sido testigo en esta causa, donde tenemos como hecho clave la sustracción de una niña. Se absolvió en este caso a Ana María Rijuto de Oliva Otero y Adela María González por los delitos de alteración de Estado civil, por la sustracción de una menor de 10 años y prevaricato de los auxiliares de justicia y la sustracción de una menor. Además, se declara extinguida la acción penal por prescripción en los delitos de falso testimonio, supresión de Estado civil y falsificación de documento público atribuidos a Adela María González. Respecto a la denuncia por la sustracción ilegal de María de las Mercedes Moreno, el tribunal diferenciaba este caso de los restantes que se juzgan en otras jurisdicciones y que fueron considerados casos de desaparición forzada de una menor por las circunstancias particulares que lo rodearon. Por eso se ponderaba que María de las Mercedes Moreno tuvo a su hija en la maternidad provincial el 11 de octubre del año 78 y que la niña quedó internada en ese nosocomio hasta obtener el alta médica, mientras su madre fue devuelta al centro clandestino donde estaba alojada de manera ilegal. Se estableció también que las fuerzas de seguridad que habían intervenido en el hecho se desinteresaron de la suerte de la menor, al punto que una vez que la niña fue dada de alta y llevada al domicilio que la madre había consignado en la historia clínica, sin que se encontrase nadie allí. Conta en el expediente que de inmediato la niña fue puesta a disposición de la justicia de menores, la que dispuso su traslado a la casa cuna, que tuvo noticia su madre biológica mientras estaba detenida en la cárcel del Buen Pastor. Conta en el expediente que de inmediato, como decimos, que María las Mercedes Moreno recuperó su libertad, se presentó en el juzgado de menores el 4 de mayo del 79 a fin de poder visitar a su hija, siendo la última vez que acudió en procura de saber la decisión que se iba a adoptar al respecto, hasta que formuló finalmente la denuncia en el año 2001. En virtud de las características particulares del caso, el tribunal consideró que no se estaba en presencia de un hecho que se pudiera calificar de sustracción de una menor, sino que se había puesto a disposición de la justicia de acuerdo con las previsiones de la ley 10.903 de aquel momento. Bueno, vamos a saludar al señor Emiliano Salguero, que nos atiende a esta hora, que ha sido testigo en esta causa y que estuvo ayer en tribunales presenciando lo que estaba sucediendo. Estimado Emiliano, muy buenos días. Juan Jacobs de Radio Panamericana te saluda. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, un importante antecedente en este momento tan difícil de negacionismo, donde se intentan ocultar los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura. Nos encontramos en Córdoba con la 14ª sentencia, donde se condenó a cadena perpetua, bueno, a nada más ni nada menos que, por ejemplo, al señor Giannicelli y a otros militares que se sabía que estaban operando en esta región, incluyendo el caso de, una niña nacida en cautiverio y todo el entorno de lo que tenía que ver con la casa cuna en aquellos años. ¿Qué pudieron presenciar? ¿Qué se pudo ver ayer en los alegatos finales y en el momento de la sentencia? Bueno, como vos bien decías, este juicio es el número 14 en la provincia, pero con la particularidad que llegamos a este juicio luego de 46 años de los hechos, o sea, luego de mucho tiempo, de la mal llamada impunidad biológica, que en realidad es una impunidad judicial, ¿no?, que ha llevado a que de los 21 imputados originales que tenía esta causa, solo pudieran estar en este juicio sentados en el banquillo de los acusados, entre comillas, después voy a explicar por qué, 6 de los imputados. Los otros no pudieron, y las otras no pudieron participar porque o fallecieron o no están en condiciones para hacerlo. Y de los 6 imputados, deberían haber sido 7, ya que hubo uno de los imputados que argumentó que no estaba en condiciones de salud y las querellas solicitaron una investigación adecuada, digamos, dado que, bueno, buscan siempre la impunidad, ¿no? Entonces siempre buscan algún vericueto y parece ser que un informe de salud, el informe de salud que se presentó estaba mal hecho. Deberían haber sido 7, pero de los 6 imputados fueron condenados 4 policías, ¿no? 3 a cadena perpetua y la famosa Cuca Antón a la pena máxima para los delitos que se le imputaban, que fue 15 años. Hubo 2 mujeres que estuvieron involucradas en lo que significó la apropiación de una niña, que era la hija de una de las mujeres que fue torturada y violada dentro de la de 2 de Mariano Moreno. La de 2 de Mariano Moreno, para los oyentes, fue la dependencia de inteligencia de la policía, que estaba en la calle Mariano Moreno y Caseros, ¿no? Claro, claro. Porque de 2, como todos sabemos, funcionó un tiempo en el Cabildo y después funcionó ahí. Estos hechos ocurren en el año 78 y decía, entre comillas, en el banquillo de los acusados, porque todos los imputados, a pesar del pedido de los querellantes y de los fiscales de que estuvieran presentes en el juicio, lo hicieron a través de internet, a través de Zoom, lo que le permitió a los imputados dejar abierto el micrófono y hablar, como si no estuvieran muteados, en contra del tribunal y diciendo comentarios degradantes en el medio del juicio. Mientras que los testigos, como con mi caso y otros casos, estuvimos presentes en las audiencias, ¿no? Y me parece que eso habla también, como decías vos, del rol que está cumpliendo la justicia federal hoy en este contexto de discursos de crueldad apologista de del terrorismo de Estado o negacionistas o de odio, ¿no? De parte de autoridades nacionales, como el mismo presidente nuestro, que en su discurso en el debate del balotaje negó los hechos que en cientos de juicios del país se comprueban y se confirman permanentemente, ¿no? Entonces, digamos, este juicio tiene una importancia, por más que algunos le han llamado un juicio chico, ha sido un juicio grande, nos decimos así porque el contexto lo dice y lo permite decir. Ha sido un juicio que vuelve a poner sobre el escenario en nuestra sociedad, que no podemos vivir en una sociedad sin justicia y con impunidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estos juicios son un escenario de digamos, de investigación para saber, para que las víctimas sepan qué pasó quiénes fueron los responsables, para que los familiares sepan qué pasó con sus seres queridos. En este juicio se juzgaba, entre los hechos, las 7 desapariciones, ¿no? Entre las cuales eran 3 trabajadores del sindicato de municipales, un trabajador del área material de Córdoba y un trabajador del sindicato de la bancaria, ¿no? Trabajadores que eran solidarios con sus compañeros que estaban presos, porque este juicio, de los hechos que juzga, tienen que ver con la solidaridad de presos comunes, mujeres de presos comunes que fueron torturadas. La niña robada no fue a una militante, sino a una persona que era solidaria y que informaba a los familiares en qué condiciones se encontraban los presos en la cárcel de la UP1. Claro, se ve, queda muy expuesta también la complicidad de la iglesia, en este caso, en el caso de la Casa Cuna, que también tenía la presencia de, bueno, de personal de la iglesia católica que estaba presente en el lugar donde nacían los niños y que en su momento le negaron información a María de las Mercedes cuando recuperó su libertad y fue a averiguar dónde estaba su hija. En aquel momento, dicen los testimonios que se estaban recogiendo, las monjas del lugar le dijeron: las subversivas acá no ingresan. Claro, pero yo quiero mostrar, como vos bien decís, este juicio muestra también el carácter del terrorismo de Estado, ¿no? Que esa famosa frase de algo habrán hecho o por algo habrá sido, que condenaba la militancia política y social en aquellos años, en este caso se torturó y se violó a mujeres que eran mujeres de presos sociales, como se llamaba, que informaban a los familiares que iban a la puerta de la cárcel a ver si sus familiares estaban ahí presos porque estaban desaparecidos, como fue el caso de mi papá, ¿no? O sea, María de las Mercedes le informaba a mi mamá, a través de la información que tenía de su marido, que mi papá estaba vivo y que estaba ahí, y ella le pudo contar ahí a mi papá, a través de esos mensajes, que mi hermano había nacido. Entonces nos encontramos, digamos, este juicio está mostrando el carácter arbitrario del terrorismo de Estado, en donde quienes se creían dueños de la vida y la muerte de todos los argentinos, pensaron el terrorismo de Estado no solo para eliminar al opositor político, sino para imponer un modelo económico, social y político, que es el mismo que reivindica hoy este gobierno nacional, ¿no? Sí, sí. También habla de la complicidad, como decís vos, de la complicidad de la iglesia, pero también de un sector del Estado, ¿no? Porque a diferencia de lo que ocurrió en Buenos Aires o en otras provincias, donde las maternidades fueron clandestinas y donde la apropiación de niños a los compañeros y compañeras secuestrados y que luego fueron desaparecidos, se hizo de esa manera, acá se hizo a través del Estado y del accionar de la iglesia, ¿no? De un sector de la iglesia, por lo menos. Así es, final. Te decía que otra de las características importantes de este juicio es que juzga a los delitos sexuales y que demuestran que las violaciones, las vejaciones, todos los delitos sexuales cometidos contra las mujeres eran parte del esquema del terrorismo de Estado, ¿no? Eran sistemáticos, digamos. Era una forma de tortura, ¿no? Digo, en este contexto donde nosotros como sociedad hoy estamos discutiendo mucho el tema de la violencia de género y el maltrato hacia las mujeres, pensar que esto se implementaba por agentes del Estado, ¿no? Acá estamos hablando de policías y funcionarios, ¿no? Claro, claro, claro. También personal médico que trabajaba en este caso en la maternidad provincial, en la Casa Cuna. Exactamente, estamos hablando de cómo se trataba a las mujeres en ese momento. Y otra cosa importante de este juicio, sumado a esto, digamos, a estos tres factores, es que este juicio muestra que el terrorismo de Estado se atomizó en la segunda etapa. La primera etapa estaba concentrado en La Perla, en donde hoy funciona el Archivo de la Memoria, que era el Cabildo. Así es. Pero luego tuvo centros clandestinos distribuidos por toda la provincia, en este caso, y por todo el país, ¿no? Para invisibilizar aún más los hechos que se cometieron durante esos años, ¿no? Finalmente, nunca se pudo encontrar con su hija, María de las Mercedes, por dificultades, bueno, propias de todo el trauma que habrá implicado asumir, que era su hija, nieta, restituida en este caso. Finalmente fallece 10 años después de haber encontrado a esta nieta, la número 107. Pero bueno, finalmente no se pudo abrazar con su hija María de las Mercedes. Muere el año pasado sin poder encontrarse finalmente con su hija. Bueno, todo el tiempo perdido que ya no se podía recuperar. Y todo ese trauma generacional que queda varias generaciones después. En este caso, esta nieta recuperada número 107 que intenta todavía reconstruir su vida, reconstruir su identidad al conocer el verdadero origen de su nacimiento y las condiciones en que fue apropiada. Claro, ella lamentablemente, como vos bien decís, no se pudo encontrar con su hija a pesar de haber logrado, digamos, que su hija conociera que ella era su madre biológica. En un discurso donde supuestamente la madre la habría abandonado, discurso de los apropiadores, ¿no? Claro, discurso claro. Que hoy la justicia no ha sido clara en cuanto a su dictamen. Digo, esto que hizo la justicia ayer, con respecto al caso de la nieta 107, se junta con algunos otros hechos que hizo la justicia en este juicio, como no permitir una sala donde pudieran participar todos los familiares y organizaciones. Siempre la sala fue pequeña. Recién en la audiencia de la sentencia la sala fue adecuada, digamos, para las características de este juicio. Como no solicitar, como les comentaba, que los diputados estuvieran presentes, igual que lo hemos hecho los testigos, los abogados querellantes y todos los funcionarios judiciales. Y a la vez, digamos, por no entender que estos juicios tienen un carácter pedagógico, ¿no? A pesar de que muchas de las víctimas y los victimarios ya no pueden participar en este juicio por su edad o porque fallecieron, como es el caso de mi mamá, que particularmente después te cuento, pero también en este juicio se puede denotar o se puede poner en evidencia cómo el terrorismo de Estado sigue dejando secuelas en la segunda y tercera generación, digamos, ¿no? Claro. Porque las torturas generaron secuelas en mis padres, que hoy llevan a problemas de salud mental, pero también en este juicio se pudo ver cómo los niños, nosotros que éramos niños en ese momento, fuimos parte de las víctimas del terrorismo de Estado, ¿no? A nosotros nos llevan a la sala de tortura para torturar a mi mamá, y en este caso de la niña apropiada, digamos que recién en el 2012 recupera su identidad. Entonces, digamos, estamos hablando de que las secuelas del terrorismo de Estado siguen estando en nuestra sociedad. Y siguen estando también en otros aspectos de nuestra sociedad, ¿no? Pero volviendo al punto este central de decir, el Poder Judicial le baja el precio a este juicio, lo piensan a veces como un trámite, ¿no? A pesar de que, digo, hemos tenido claro. Un gran paso en este contexto negacionista, cuando en realidad debería ser un escenario para las nuevas generaciones, para que la gente, los pibes, que por ahí votan a candidatos que dicen que no son 30.000, que la dictadura no fue ni terrorista, ni que niegan los hechos ocurridos, digamos, puedan conocer realmente lo que pasó y a través de la justicia construir una sociedad con mayor democracia y menos impunidad, ¿no? Entonces me parece que ahí también hubo una negligencia, vamos a ponerlo en esos términos, por parte del Poder Judicial, en entender el rol que está cumpliendo el Poder Judicial en esta sociedad, ¿no? Claro, es necesario profundizar sobre estos hechos, ir a fondo para tratar de recuperar todos los hechos, recuperar toda la memoria, toda la verdad de lo que fue sucediendo en aquellos años. En tu caso, como testigo, que también imagino tendrás mucho para plantear, para contar de lo que viviste en aquellos años, de lo que vivió tu familia años después, y cómo, bueno, la necesidad de justicia que llega luego de 40 años, pero que de alguna manera viene a reparar un tiempo que ya no se puede recuperar. Sí, que no se puede recuperar, y que además hay que pensar que A mí me gusta más pensar con que el pasado está adelante, como dicen los pueblos originarios, ¿no? Claro. Me parece que si nosotros tenemos esta banalización de los hechos o esta intención de banalización de los hechos, y bueno, vamos a volver a la intención de planificar la miseria y planificar la crueldad, como se hizo en la época de la dictadura. Me parece que es una responsabilidad de toda la sociedad estar vigilantes y atentos a los procesos que aparecen cada tanto de odio o negacionistas o genocidas, ¿no? Cuando no somos capaces de convivir en democracia. Y a mí me parece que en ese sentido, el rol que tiene el Estado y particularmente el rol del Poder Judicial es relevante, ¿no? Porque va construyendo valores para esa convivencia. Entonces, por decirlo de alguna manera, nosotros hemos logrado que la sociedad, como lo hemos visto este 24 de marzo, con las masivas movilizaciones en todo el país y todos los actos y hechos que se han hecho de repudio al terrorismo de Estado y al golpe de Estado, que la sociedad condene, digamos, lo que ocurrió a nivel de las víctimas, pero no hemos logrado todavía como sociedad deslegitimar y comprender lo que significa el proyecto político-cultural, económico y social que tuvo la dictadura, que tuvo el terrorismo de Estado, que cada tanto vuelve con los mismos actores, vamos a decir la verdad, con los mismos actores, y mucho menos discutir cuál era el proyecto que tenían los 30.000, ¿no? O los proyectos, porque en realidad eran muchos y diversos para pensar un país diferente. Pero con respecto a los civiles, a los partícipes civiles, ¿no? Empresarios, en este caso funcionarios judiciales de la Casa Cuna y de otros lugares, la justicia tiene una gran deuda, ¿no? La justicia argentina. Estimado Emiliano, como integrante de la mesa de trabajo, como integrante de los organismos y bueno, y como familiares, bueno, mantener la memoria muy activa en estos tiempos de negacionismo es muy importante y seguramente tendremos novedades en poco tiempo sobre futuros juicios, futuras sentencias y que podamos seguir profundizando y allanando para que no quede la impunidad en nuestra historia y en nuestro pueblo. Sí, en caso particular te informo y te cuento que estamos a la espera de que la justicia de Córdoba eleve la segunda mega causa, la perla, como diríamos, que son la Así es. causa Gutiérrez y Gómez, donde hay cientos de víctimas y decenas de imputados que nunca han sido llamados al banquillo y que de los cuales muchos familiares siguen buscando respuestas a pesar de su edad, a pesar de los años, con insistencia, con fuerza, porque sabemos que esta apuesta no es hacia solamente el pasado y a reparar lo que ocurrió, sino hacia el futuro, a lo que van a vivir los jóvenes y las jóvenes en nuestro país, los niños y las niñas, para que no tengan que volver a pasar, que se cumpla esto de memoria, verdad, justicia, reparación y no repetición, ¿no? Bueno, así que muchas gracias por la entrevista. Gracias a Abrazo. vos, estimado. Que tenga buen día. Conversamos Un con abrazo. Emiliano Salguero, integrante de la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba, testigo en la causa que tuvo sentencia en el día de ayer, la decimocuarta causa que encuentra sentencia en la provincia de Córdoba. Estamos hablando de la causa denominada María de las Mercedes Moreno y que en este caso, bueno, como mencionaba, son varios los casos de desaparición de persona y la apropiación de una niña nacida en cautiverio. Finalmente, bueno, condena a cadena perpetua a los pocos responsables que todavía están vivos y presentes para recibirla, entre ellas el oficial Giannicelli, famoso personaje de la política cordobesa. Bueno, un hecho para recordar, para tener presente, una buena noticia, a pesar del negacionismo en Córdoba, todavía podemos decir hemos condenado a más represores de la última dictadura cívico-militar en la Argentina. Noticias Panamericanas. Panorama. Aire fresco en la mañana americana. Che, madame, que parlas en francés y tiras ventolín a dos manos, que tomas el champán bien frappé. y tenés gigolo bien bacán, sos un biscuit de pestañas muy arqueadas, muñeca brava, bien cotizada.